Nosotros somos la Juventud Montereña, unidos por la Chiquitanía. Estamos entre juventud de barrio, juventud de colegio, juventud universitaria, juventud de todo el sector montereño. El plan Tajibo es para la reforestación de nuestra Chiquitanía. Y todos vamos a estar juntos por ello. Y de la misma manera, si hay alguna ayuda o algo por el estilo, quizás con vitoallas, aguas, etcétera, que puedan hacer llegar su ayuda hoy a las 2 de la tarde. Vamos a estar con un toldo aquí en la plaza principal para poder ir y asistir a la Chiquitanía y dar esa ayuda, ¿no? Luego de ello, cuando veamos que el suelo está fértil, sea ya apto para la plantación, entonces nosotros vamos a ir con los tajibos, con los diferentes plantines, a reforestar. Ese es nuestro plan mayor. Ahorita lo que estamos haciendo es ayudar. En estos momentos no se puede realizar las plantaciones debido a las cenizas, que el suelo aún está caliente. Necesitamos una lluvia y luego de ello va a estar apto para lo que es la plantación. ¿Qué cantidad de plantines se va a requerir para poder reforestar toda esa zona? La verdad, un número exacto no sabría decirle, porque son aproximadamente 800.000, 1.000.000 y más todavía de hectáreas. Entonces tendríamos que hacer un cálculo, pero no podremos reforestar todos, pero con todos, si estamos juntos, vamos a poder lograrlo. Más ahí también está lo que es la naturaleza, ¿no? Que proviene a nacer sola. También nosotros darle una mano, una ayuda, así como que se ha quemado por algunas causas de nosotros mismos, entonces nosotros debemos de ayudar a nuestro planeta a poder reforestarlo y a poder salvarlo.